Bueno, pues el tiempo pasa, amiguitos y amiguitas. Llegamos a nuestro segundo planeta Duna del último mes del año 2009. El tiempo, esa máquina misteriosa, imparable, indeterminada, ese juez insobornable que otorga y quita razones. Con el planeta Duna y con los amigos de la Asociación de Dibujantes y Guionistas Antes, jóvenes, la Duna, naturalmente, de Almería. Juanma Beltrán, hola. Hola, buenos días, Antonio. ¿Te lo has pensado el saludo? Sí. ¿Por qué te lo has pensado? He estado tragando. Ah, vale, perdóname. Yo empiezo con la mirinda antes de ya empezar el programa. Pero no lo digas todavía, tío, que luego se enfada el patrocinador. Javi Sánchez, por supuesto. Hola, Javi. Hey, hola. ¿Cómo llevamos estos primeros días ya de diciembre, esta segunda semanita? Bien. Ya, ¿no? Ya era hora que se metiera un poco el fresquito. Oye, Fermín tiene una sorpresa, luego iremos a por ella. Ah, ¿mi pianista? Sí, sí, sí, ¿sí? Tu pianista particular, cuando yo se moja como los demás. Muy bien. Pues la vamos a descubrir. Y hoy nos acompaña ni más ni menos que nuestro compañero Raúl. Hola, muy buenos días. Raúl, de apellido, como todo el mundo sabe. Exactamente, Moreno. Moreno, claro, claro que sí. ¿Qué tal está Raúl? Pues bien, aquí la resaca del puente. ¿Y para qué has venido? Pregunto. Pues aquí a echar una mano a... a echar una mano en la radio y a disfrutar de vuestra compañía. A beberte las mirindas, admítelo. Anda, que te hemos descubierto, sí, sí, sí. Venga, vamos a ponerle la primera mirindita aquí. Gracias. Ahí estamos. ¿Qué te gusta a ti, la cola? Digo en cuanto a la mirinda. Al sabor, me sí, refiero. Sí, por ejemplo. Venga, pues yo higo chumbo, me gusta mucho el higo, chumbo y lima, limón y limón, naturalmente. Y la cola, que también le gusta mucho a Javi, que nos lo han dicho. Pues venga, vamos al grano, grano. Con la actualidad dunera, amiguitos y amiguitas. El noticiario dunero, el Nodu, nos copian, por cierto, en otros lugares, de cuyo nombre no quiero acordarme. Estamos creando escuela una vez más. Desde el TVO español, desde esta joven asociación de nobles, buenos españoles, españoles de bien, dibujantes y guionistas almerienses, la Duna. Saludamos a nuestro compañero, hoy sí me voy a acordar, Carmelo Cifuentes. Buenos días, Antonio. Hola, Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás listo preparando para... ya la...? Sí, revisando las últimas actualidades. Sí, señor. Y listo para informar a todos nuestros oyentes de lo que se sucede en el mundo del cómic y sus alrededores. Pues te escuchamos con atención, querido Carmelo. De acuerdo. ¿Has comulgado esta mañana? Sí. Muy bien. Me congratulo. He recibido una buena cantidad de... ¡Qué hostias! Bien. Por algo será. Tenemos varias noticias y empezamos porque hay nuevas imágenes de la película sobre la vida de Vázquez. Anda. Este español, como ninguno, o como todos, deberían ser todos los españoles. Sí. No sabemos muy bien. Ojalá no, porque si no, íbamos buenos. Si fuéramos todos como Vázquez, malamente íbamos a acabar así. Iba bueno el país, la verdad. El gran Vázquez. A lo mejor sí. Ya hemos hablado de esta película en otras ocasiones, que además se está rodando sobre la vida del dibujante Manuel Vázquez, titulada El gran Vázquez, que será interpretada por Santiago Segura. La sinopsis oficial, y ya un poquito... explicamos los comentarios de Raúl de que bueno iría esto, ¿sí? Si fuesen así. Es que era un personaje. Barcelona, años 60. Vázquez, el mejor dibujante de TVO de España, disfruta de lo que quiere cuando quiere. Qué guapo queda con la sintonía, ¿no? De fondo, ¿eh? No paga nada. Sí, no paga nada. Esquiva con ingenio a sus acreedores, burla y tima a sus jefes y se casa alegremente coleccionando una familia tras otra. ¡Ole ahí! ¡Qué bonito! Y lo peor de todo es que todo es cierto. Es totalmente cierto, sí. Yo he leído cosas de la vida de Vázquez y a su jefe creo que lo engañó 3 o 4 veces con la excusa de que su padre había muerto. Y siempre que ya en la mía, que no puedo entregar las páginas, que falleció mi padre, y volvían a caer y venga y otra. Un personaje total. Me parece que tú hiciste un conozca de Vázquez, ¿no? Sí, ya comentaste de la vida. Sí, más bien de la obra, quizás no de la vida tampoco. Así, temas muy escabrosos tampoco hablamos, no. Que te acuerde, pero sí es verdad que, hombre, aparte de eso, si estás Santiago Segura, es que esto tiene pinta de ser como una especie de Torrente 4, ¿no? Algo así. Eso es lo que me da miedo a mí, a ver, ¿verdad? Cómo lo van a enfocar. Que sí. Se ve como demasiado para sacarle un poco el carácter este que tiene Santiago Segura para hacer ese humor así, tipo. Mm. Como, no me quedo a mitad de sinopsis, porque además después sigue como que. Hasta que un gris contable de la editorial decide que... Es que lo de Gris Contales, todos los Contales lo llaman Grises Contales. Sí. Yo soy Contales, es un tío muy alegre. La verdad. Ya ves que se asocia, ¿sabes? El hecho sí, tío, Gris Contales, voy a mi casa con mi maletilla y me acuesto a la cama con mi lata de judía, me duermo, me levanto el jefe y me echa la bulla. Pues, tío, ¿qué pasa? Tengo otra vida social aparte de seguridad. Pero se refiere a esta época. Ya, no. Este hombre era gris, lo demás sí. No, pero es como claro, la antigua claro. Peseta y los Grises Contales. Mira, por alusiones se ha saltado. Existe, tú no eres contable, ¿no, Raúl? Sí, yo también, pero... Es un gris contable, por eso está callado. Eso está callado porque sí. Esos son tópicos de los empleos. Ya veremos luego el tópico que existe sobre los dibujantes de cómics. Ya ves, friki. Luego lo verás. Ese es el tópico. Lo veremos en el cómic fulaño, lo que es un dibujante de cómics. El tópico de los locutores es que estamos grillados todos. ¿Y no es verdad? Estamos como cencerros. Pues, hombre, no sé. ¿Qué quieres que te depende diga? Depende del día. Sí. Bueno, pues hasta que un... super alegre y multicolor contable de su editorial decide que debe pasar por el aro como todo hijo de vecino, y no le será la tarea fácil, ya que para el genial dibujante la vida es una fiesta en la que hay que colarse sin que nadie te haya invitado. Es una buena filosofía. La noticia era un poquito que ya empiezan a filtrarse nuevas imágenes. Bueno, filtrarse no, la está poniendo la productora la está sacando ahí a casco porro. Se me ha caído en el YouTube. Se me ha caído en la página oficial de la película. Bueno, pero que ya hay película, que ya hay imágenes de la película, por cierto, muy muy chula, aunque a mí me recuerda, sinceramente... Sí, tiene cierto aire torrente, vamos, es que claro, Santiago Segura con bigotillo y irremediablemente se te viene a la cabeza a Torrente. A mí pero iba a decir que era como Torrente metido en animar en tiempo revuelto, eso. Una especie de mezcla, ¿verdad? A mí me recuerda eso. Yo le llamo Amar en tiempo. Cuéntame, ¿no? Torrente, en Cuéntame. En Cuéntame, exactamente. Parece de una... Pero bueno, tiene buena pinta. Bueno, para conocer, yo creo que interesante va a ser porque la vida de este hombre era lo de todo menos aburrida. Oye, al hilo de lo de engañar a su jefe, lo de timarle, me ha venido a la mente, perdonando, una anécdota de un compañero, no voy a mencionar su apellido, obviamente. De una anterior ocupación, él puso como excusa hasta en tres ocasiones que había fallecido su abuela también en el pueblo, y a la tercera el jefe pues ya le pregunta otra vez y dice él sí, otra vez. Tremendo. Que cada por tres, fíjate qué vicio tiene esta mujer de morirse. Tremendo. Bueno, pues en tu blog de cine.es hemos encontrado parte de esta noticia, las imágenes, vamos a poner un enlace en la página. Todos los que queráis verlo, pinchad y así podréis un poquito hacer la idea de la imagen que va a tener esta película. Muy bien. Más cositas. Esto nos lo manda nuestro capitán Caparró, para que nos informe. Desde el planeta Moviola, me parece también, rebotado. Bueno, que el 9 de diciembre es el día de Star Trek. No sé si era el día oficial, pero el día oficioso, ya que hay presentaciones del cómic en toda España. Qué bueno, que, o sea, hoy. Ah, el próximo 9 de diciembre. Es hoy, el próximo 9 de diciembre. Es que es lo que nos decía la nota de prensa. Ah, vale. O sea, hoy. Ya. Es verdad, hoy es 9. Y lo del puente te es que yo no tocado. ¿Qué habrá hecho? Es que tenía que decir. Tenía que decir miércoles, yo no, si no me entero. Vale. Pues hoy coincide. Para mí que ya ha terminado, de hecho. Coincide en el estreno en DVD de la película Star Trek 11. O sea, la última de esa película que hicieron. Uh-huh. Y la publicación en castellano del cómic Star Trek Countdown. La cuenta atrás. Sí. La novela gráfica, que es la precuela oficial de dicha película, y uno de los cómics más vendidos este año en Estados Unidos. Esta obra viene avalada por cifras tales que como el ser, por ejemplo, el quinto cómic más vendido este año en Amazon. Esta página, ¿no? Tienda virtual, internet. La razón del éxito de este cómic es que explica todos los antecedentes previos a la película, y eso lo convierte en una de las obras más esperadas para los fans de la saga de Star Trek, que como todos conocemos son como muy insaciables en estas cosas. Luego lo pondrán super verde, ¿no? Dirán, esto es una mierda. Eso sí, tiene J.J. Abrams, que por cierto es el creador de la serie de televisión Está Perdido, ¿no? Roberto Orci, Alex Kurtzman, Mike Johnson, Tim Jones y David Messina, que por cierto es el único que se curra todos los cómics, todos los demás son guionistas. O sea que aquí han tenido como 3 o 4 guionistas y venga. Y un solo dibujante. Y un solo dibujante. Los 3 primeros son los guionistas y el creador de la serie, de la película. O sea que quizá aparezcan por ser que pero no, yo creo que la película más que nada. Me va a tirar a la piscina, pero yo creo que esto obedece a lo que he dicho antes, que es que los fans de Star Trek, que son muy de tiki-miki cuadriculaditos, ¿no? Un sí. poquito. Como que te van a sacar las cosquillas por todos lados. Entonces, son los fundamentalistas. ¿Te interesa coger como varios guionistas que no dejen cabos sueltos? O sea, que el guión se va a mirar mucho más, o sea, con lupa que el dibujo. ¿No? Sí, sí. Pero el dibujo, ya lo digo ya, está estupendo. A mí me parece muy muy impresionante y además, bueno, se supone que es bastante fiel a lo que son... Sí, yo he visto algunas imágenes y los personajes se parecen mucho a los actores de las películas. De la serie, sí. Incluso, sí, ¿no? Sí. Esto le pasa mucho también a los que hacen cómics para la saga de Star Wars. O sea, que le exigen muchísimo que si hay un cañón en la nave del cómic, como la ponga en el otro lado, ya no es oficial. Se lo echan para atrás y a la repetir. Eso lo comentaba el Ramón F. Bat cuando vino aquí. Sí, que decía que repetí muchísimas cosas. Era horrible aquello. Se tienen que hacer ya los Trekkies, tío, y los Star Warsianos esos, tío. Y buscarse una novia, colega. Porque vamos, si tú eres capaz de una convención a echarle la cara a un tío, colega, es que el cañón que hay en la página número 12 está mal dibujado. Venga, hombre. Nunca, amigo. Exactamente, no, verdad, sí, verdad, sí. Abrimos la ventanita. Nunca, nos pilla siempre de sorpresa la sección de Javi haciendo amigos. Es que está ahí, bueno, donde pues, levanta. Es para evitar la censura. Todos estos colegas presentan este cómic, El origen de Nero, el misterioso romulano que amenazará la supervivencia de todo el universo. La acción tiene lugar en el año 2387, 8 años después de Star Wars, de Star Trek, perdón. Nemesis. Uy, no, voy a morir. Cuidado con eso. Bueno, te acabas de labrar una tumba, vamos. Sí. Ya están llamando. Alguien hay un tío de orejas de Spock que está llamando el teléfono. Alguien ha puesto vivo a la cabeza de Juan Beltrán. Bueno, y explica cómo Nero y Spock acabaron en el siglo 23. Sí. Se recopia, es que los números romanos yo los llevo muy mal. Los romulanos y los números romanos se recopilan en un único tomo los cuatro números completos de esta obra que conecta la serie anterior de Star Trek con el universo alternativo creado por J.J. Abrams y los otros autores. Desde el origen de la amenaza hasta el comienzo de la película. Un cómic imprescindible para los amantes de Star Trek y yo creo que prescindible para los que no son amantes de Star Trek. No, perdón, de hecho, lo digo sinceramente. Seguro que está bien, pero yo creo que le sacará rendimiento. Que si no conoces bien el universo de Star Trek, claro, te va a quedar. Te vas a perder un poco. Cómpratelo de todas maneras, pero cuenta mirarte primero toda la serie, los otros 200 millones de películas. Si yo lo regalo estas próximas fiestas, quedaría bien, ¿no? Sí, hombre, claro, no, triunfa, sí, seguro. Sí, sí. Voy a poner si alguien, a tu señora madre, seguro si que le encanta. Empieza sí, a pintar de voy a poner a ello, a ver qué pasa. Bueno, siguiente noticia. Molina Fox se disculpa. Hombre, venga ya. Venga, ya, que... no me lo creo. A la cara el tío. A su manera. Ah, amigo. Sí, no, bueno, en fin. No, esto simplemente va a hacer referencia. No me voy a comentar lo que ha puesto, es largo, es un texto de todo larguito que escribe él. Lo puedes leer en el blog de Miguel Ángel Alejo. Por un puñado de cómics, pongo un enlace para que os paséis todos por allí y lo leáis, en el que, bueno, sobre todo pide disculpas a los aficionados de cómics que a lo mejor se hayan podido sentir ofendidos porque en cierto modo dijo que eran un poco subnormales, tirando para tontos, porque bueno, me gusta, lo dijo no, con esa sí no exactamente no dijo eso, no claro, dijo eso, pero claro. Que sí quedaba como un poco diciendo, oye, os gusta una cosa que es infantiloide, que no tiene ninguna calidad, como diciendo que eran un... Pues sí, un poco... Sí, yo recuerdo, vamos, las palabras están largas, pero el concepto era ese, vaya. Pide disculpa a los aficionados que hayan sentido eso, que él se refería un poco al... ¿A qué se refería? Mira, se justifica un trocito solo de lo que dice. Bueno, sí, ponelo. Dice, tengo como cualquier otro ser humano derecho a mis fobias y de ellas se nutre, para bien o para mal, el mundo del columnismo, muy distinto al del editorial o el reportaje periodístico, que exigen ecuanimidad y comedimiento. Aquí se hace la misma un lío, el propio Vicente Molina, pues, ¿no? Dice, yo no me mostré ecuánime, lo acepto, ni comedido en la expresión de ese rechazo, y por ello he apreciado aún más la contribución escrita al debate de quienes da un nombre, Beatriz Olivenza, el dibujante de las historietas que firmaba Oliveira, siendo puestos a mis criterios, han tratado de entenderlos y permitirme la libertad de opinar. O sea, que tampoco es que pida disculpas, así como que... No, al principio sí lo pedía. Yo creo que dice que es como se arrepiente de haberlo escrito, pero no se arrepiente de lo que eso ha dicho. Lo que piensa, no se arrepiente, claro. Por nada. Se arrepiente de decir, bueno, pues bueno, eso sí, sería un taco de nada. Es que nadie... Al principio dice... Escribo... En lo rojo. Exacto, sí, como Vicente Molina. Escribo este texto con el ánimo de disculparme ante una serie de personas cuyo número desconozco. Aquellas que, habiéndose sentido molestas, incluso agredidas por mi artículo de la revista Tiempo, Dibujos Animados, replicaron con cortesía y mesura, no por ello dejando de ser contundentes en sus opiniones contrarias a la mía. Por eso te digo, bueno, que va, en esa parte sí. Luego después se dedica a decir a la gente que le ha escrito, a otros entendidos que le han escrito y tal, a rebatirle y a justificar por qué están equivocados, porque él sí que tiene razón. Simplemente ha pedido disculpas a los que se hayan podido sentir ofendidos. De gran final, dice. Eran bastantes. Y ya acabo. No quise herir con dibujos animados, sino polemizar. Y por eso pido perdón, no por tener las ideas que tengo, en este particular, lo que decía Javi, sino por haberlas formulado de manera que el artículo pudiese parecer más que una protesta, una afrenta. Es que entonces es peor todavía, porque entonces realmente son palabras gratuitas. Es decir, no estoy buscando mi opinión, simplemente estoy buscando polemizar para que mi nombre tenga un huequecillo donde que mañana la gente hable de mí. Eso es lo que yo interpreto. O sea, entonces, sí, vamos, o sea, toca un poco las narices. Es decir, no lo que pienso, lo que dejo de pensar. Yo lo voy a meter para polemizar. Pues mira, Vicente, yo personalmente no te acepto tus disculpas. Yo, ¿qué quieres que te diga? Te ponen vainar, con quiera, vamos. Yo paso. Vamos, no, yo muy educadamente, muy cortésmente, Vicente, coge la burra y vente, ¿vale? Última noticia que quería comentar, y esto es un aniversario, que son los 15 años de mala vida. 15 años de mala vida, no sé cómo han conseguido sobrevivir con la mala vida que se da esta gente. Ya se habrán acostumbrado. Pues eso, el fanzine Mala Vida ya cumple 15 añitos, y para celebrarlo, de alguna manera, organizan una exposición retrospectiva en la 15ª Feria del Libro Aragonés, que se celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre en Monzón. Son mañana, pasado y el otro. No. Ayer, antes de ayer y el otro. Ah, verdad. Sí. A ti el puente te ha afectado, ¿eh? Me ha afectado, ¿verdad? Yo no quiero saber qué está haciendo, qué se habrá tomado. Ya te digo yo. Es tremendo. Es cierto. Bueno, pues ya no podéis. Yo claro. No sé qué se habrá tomado Juanma estos días. Esto lo apunté mal, pensaba que era el anterior. Ya me he liado. Bueno, pues eso, que celebran los 15 años los tiene. Que ya está aquí, claro. La exposición pues sigue allí. Sí, ya ha pasado y todo. Hablamos un poquito de la asociación, que yo creo que era una revista de Zaragoza, son, ¿no? La gente sí. De Zaragoza. La única ciudad que se acentúa dos veces. Humor y... por lo menos tres, casi. Sí. Humor irreverente, además la sensación de que sus integrantes viven en una fiesta eterna, seguro que todavía siguen de fiesta celebrándolo. Pues y además, muy buen rollo, es la sensación que siempre me ha dado esta agrupación que lleva ya 15 años, como ellos dicen, textualmente cito, en el maravilloso mundo de la autoedición y esas mierdas de los tebeicos. ¿Cómo tiene que ser? Pues ha sido una cita textual. Espero que me disculpen todos los oyentes mi pequeño lapsus mental, pero es que ando muy mal yo después de la... Pues puente. Me voy a poner aquí un calendario de eso de cartón. Sí, me va a hacer no es mala idea poner aquí un calendario de cartón porque tenemos que dar cita y edad, no sé. Es que es la edad ya, claro. Claro, es que digo fin de semana, yo pensaba que era este y la fue anterior. Estamos muy mayores ya, muy... Sí. Voy a tomarme un poquito de ginseng, un poquito de rabitos de pasa y luego vengo, ¿vale? Ahí estamos. Hasta luego. Venga, pues seguimos un poquito con más actualidad, ¿no? De gran final. Pues tenemos ahora algo que tiene que ver con Alan Moore, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Pero una sección distinta. Es que vamos a hacer vale, nueva. Vale. Eso espérate. Que no gusta tanto. Yo ya he terminado con la tontería esa que es la última que he dicho. Vale, yo pues, ya me retiro y me voy a reflexionar sobre mi vida y mi... Pues ponme otra, venga. Aquí está, ya está. Me lo he ganado yo también. Este es el sonido de esta sección novedosa. Con acople incluido. A esto me refería. Bueno, por si seguramente nadie sabrá quién es el payo que está cantando. O igual sí. O lo mismo sí. Pero vamos a abrir nuestra nueva sección, una más, entre todas las miles que tenemos, que se va a llamar Vergüenza Ajena, que es lo que nos está dando cuando escuchamos a Alan Moore con su grupillo de amiguetes cantando en un local. En la presentación de su nuevo fanzine. El caso es que no sé, no suena mal, ¿no? No, sin mal no suena. No lo hace mal. No canta mal, ¿no? Me lo digo, ve el vídeo y dice, madre de Dios, pero que Dios... Es que verlo con la... Que se ha puesto pero que tiene una voz muy ronca, así muy... Sí. Muy del delta, Hombre, es lo que dice Raúl, que luego ves la imagen agarrado con las dos manos fuertemente al micrófono, de pie. Barbudo. Con esa melena y esa barba que tiene. Es como ver un oso cavernario cantando. Bueno, comento un poco. Este sonido se trata de una fiesta de presentación en Northampton de Dobgem Logic, el nuevo fanzine de Alan Moore. Tocaba la banda cuyo nombre no tengo aquí puesto en el guión. Era de Retro Spankies. Ah, vale, es que no tenía yo aquí. Vale. De Retro Spankies, es que no lo miro. Cuyo trabajo aparece en un CD gratuito con la revista. Mola. Esto de por sí no tiene nada de malo. se llama Montárselo Bien, pero lo realmente desconcertante es ver al barbudo y excéntrico guionista británico subido al escenario, con su voz de oso cavernario ahí profunda y tal, deleitándonos con una canción como si de un japonés karaokero se tratase. Y es que sin duda Alan Moore no ha perdido la capacidad de sorprendernos. Espectacular, sin duda alguna. Ya verá, vemos la canción. Vamos a ver. Su cosita, rollo Leonard Cohen, un poquito. Tengo que buscar ese encuentro fotos de la boda. Yo creo que no sé. Alan Moore, que ya va a pegarse un tiro. Ya nos sorprendió que Alan Moore empezase a sacar fanzine a su edad y después de toda la trayectoria que tiene. Como el que saca, por decir, pero que ya aburrido. Claro, esto pasa un poquito como con los cómics fulaños. O sea, vamos a ver, si a lo mejor no puede sonar mal, si mal a lo mejor no lo hace del todo. Pero tío, o sea, bueno, déjalo ahí. Sí, es muy bizarro. Vale. En fin, pues con esta novedosa sección, Vergüenza Ajena por Alan Moore, esta semana nos lo ha contado Raúl Moreno, concluido en la actualidad el noticiario de Unero, el Nodu, de una forma distinta, como hemos podido comprobar. Y abrimos sección clásica, esta no es novedosa, esta es de toda la vida, y esta es la banda sonora original, claro. Seguro que nuestros amiguitos y amiguitas pues la conocen ya. Es ni más ni menos que la web de la semana. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un par de webs que van a servir para todos los dibujantes que nos están escuchando. Atención, hueveros, todos. Sí, y que son un par de webs para tener referencia de anatomía. ¿Eh? Anatomía. Ah. No, Ana, que va a ser todo. Ya. Mira, qué chiste más malo, por favor. ¿Por qué me deja ahí decir chiste? Toma bocina. No, pero lo voy a usar, me lo guardo. Bueno, pues nada, el patio entero. Bueno, pues tenemos dos webs. Una gratuita, que se llama Posemaniacs, en la que hay un montón de imágenes con distintas posturas que se pueden ir rotando, en la que vemos figuras que se ven, vamos, como si no tuvieran pies. Se pueden apreciar todos los la musculatura, ¿no? Toda la musculatura, y puede ir rotando la figura de para un lado, para otro, para arriba, para abajo, para poner en la posición que tú necesites. Qué chulo. Yo lo había visto por encima porque me la pasaste antes. Pero claro, he visto un montón de imágenes de ese, del tío ese despellejado, que estaba, pero claro, no sabía que se podía girar. Claro, tú pinchas, entonces se abre el que tú elijas y ya puedes ir rotando la figura hasta la postura que te venga bien. Sí, la perfecta. Y luego hay otra que se llama Photo Reference for Comic Artist, que esta ya sí es de pago cuando quieres ahondar más y quieres coger imágenes más grandes, sí es de pago, tampoco mucho, creo que son 6 euros al mes o una cosa así. Uh-huh. También te permite buscar sin tener una cuota. Y esto ya es más de poses de con actores, pues un tío mazado con una espada, una tía con metralleta, una tía gorda. Tipo lo que usa el error y cosas así. Sí, ¿no? Sí, más en plan, pues busco más realismo y cosas así, un actor que tenga apuntando una pistola, que esté apuntando al techo. Pues ahí tiene imágenes. Bueno, muchos ilustradores también lo hacen. Sí, Luis Royo lo hace mucho. Busca muchachas. Ah, no, se me no sabe nada. El Bori Vallejo, ese también, que decir. Vallejo, ¿no? Y Díaz, ¿no? Verdad, que también. La mayoría de los ilustradores suelen utilizar modelo y tal. Bueno, pues eso, vosotros no lo habéis hecho nunca. Una manera fácil de hacer. Yo he fusilado. Yo de acuerdo, me compré en su momento una revista de estas de culturista. Sí. Se me tuvieron que tomar por el niño chiquitillo gordo más tonto de globo. ¿Dónde vas con la revista esta? Y lo hacía para eso, para, por ejemplo, para dibujar bárbaro. Pues claro, te abres una olla de si te encuentras un colega así, guau, pues súper... Yo también me compré una de culturista, claro, para hacer... Y de armas también me he comprado varias. Genial. Uh-huh. Bueno, ahora ya con internet, en el Google... Claro, pues... te hablo del año 90, así ya hoy por hoy ya no. Oye, qué sensación tiene uno cuando va a comprar estas revistas, este tipo de revistas, que, bueno, a lo mejor da un poquito de corte, o en tiempos da un poquito de palo comprarlas. ¿De culturismo? No, está hablando de una revista de golf, está hablando de una revista de culturismo. Sí, por eso te digo, no, claro. Oye, yo no me vergüenza ninguna, pues, no sé. Yo lo admito, yo me he comprado una revista de golf de esta de Polyboy pensando en eso, pensando solo en eso, ¿eh? Sí. En tener referencias, claro, de anatomía y otras de musculoso. Y antes eran musculosos muy... aceitados. Musculosos. Te la compraba la Bait y miraba de forma rara, ¿no? El mira, este le da el pelo a Elana. Es muy interesante, ya un poquito, creo que lo hemos comentado en alguno de los consejos. Por cierto, no perdáis el consejo de esta semana. Chan, chan. porque precisamente el Briconsejo esta semana hace el número 100. Sí, señor, es el centenario. 100 consejos llevamos ya. Y dale que te pego. Y creo que uno de ellos habrá sido ya la de... Lo que pasa es que ya no tiene mucha actualidad. Precisamente hacerte un book. Este lo recomendaba mucho, un book, una especie de archivo de datos. Archivo de imágenes. Tú vas cogiendo... Archivo documental. Exactamente, un archivo documental. Yo tenía, me acuerdo, un archivador, una separadora, que iba cogiendo animales, cogiendo una revista, empezaba a recortar y iba metiendo animales que encontraba. Ahí a casco porro, pum, pum, pum, pum, cuando necesitaba tiraba de ahí. Por secciones, coches, vehículos y tal. Eso era muy útil antes, ahora totalmente un poco... Anacrónico. Absurdo, ¿no? Porque anacrónico exactamente la palabra. Si tiene internet, claro. Porque si tiene internet, pones imágenes Google y te puedes hartar de mirar cosas curiosas. Hay gente que todavía no tiene internet. Aunque, bueno, sigue teniendo su ventaja, que hay cosas, porque muchas cosas que no encuentras en Google. O sea que, pero sobre todo con documentación extraña, trae cuenta. A lo mejor con cosas raras que evidentemente... San Google no lo tiene todo y sobre todo cosas muy específicas a veces pues no están, entonces pueden, si consigues cosas de esas pues a lo mejor sí te interesa, pero realmente y por ejemplo esto de las poses está genial, eso, hombre, que sea pagando, pero que te no, sirve. La otra también es muy buena, la otra sobre todo porque te permite ir girando la figura, está muy muy útil. Entonces la recomiendo, repite el nombre. Bueno, que pues la de todas formas pondremos enlace, pero la primera, la gratuita, es posemaniacs.com. Y la otra es photoreferenceforcomicartist.com. Perfecto. Son las webs de la semanita, estas dos que nos ha acercado Raúl Moreno, que se sale hoy, ¿eh? O sea, está ganando terreno, se está haciendo fuerte aquí. De aquí a nada lo he hecho al otro, me quedo yo solo. Muy bien, pues nos vamos directamente hasta el mundo de Moviola, el planeta Moviola, con las novedades de la semana. En la calle Minas de Gador número 5, pues muchísimas, todas ellas. Hacemos una selección de tres que nos comentan el capitán Caparrós y nuestra queridísima madre desde el planeta Moviola. Iniciamos conexión, vamos a por ello. Diario de a bordo. Fecha estelar menos 313.061.6. Al habla el capitán Caparrós, al mando de la USS Indalo. Esta semana he tenido que abandonar la órbita del planeta Moviola para afrontar una misión de guerra. Los moviolanos han pedido ayuda a la flota estelar para intentar detener el ataque de un poderoso enemigo, el malvado emperador Lord Foix, que ha amenazado con destruir el planeta por ser la sede de la Biblioteca Galáctica de Cómics. Así que he partido hacia el combate, habiendo descargado primero a madre a los ordenadores centrales de la biblioteca para que me siga informando de las últimas novedades por transmisión vía Ansible. Estoy que no vivo en mí, capitán. Esa misión parece peligrosa. Bueno, peligro es mi segundo nombre, madre. Pensaba que su segundo nombre era Sergio. Creía que te había dicho que borraras ese dato de tu memoria. En fin, no nos demoremos más, que el Ansible gasta un montón. Cuéntame lo que sepas de... Alan Moore Future Shocks, completo. Serie que recoge todas las historias cortas de ciencia ficción escritas por Moore para la publicación 2000 AD. El volumen lo completa una pequeña galería de cubiertas y varias reseñas. Entre otros muchos dibujantes, podemos encontrar a dos grandes autores españoles, Jesús Redondo y José Casanovas, que sin embargo los lectores españoles parecen tener olvidados. Para Alan Moore se trata del comienzo de su carrera. Su trabajo bebe directamente de la literatura pulp de comienzos del siglo XX, versionando diferentes películas y series de los años 50. De todas formas, la gran cantidad de influencias no impide que Moore dote de un sello personal a su obra. Bien, ciencia ficción de la buena, lo que necesito para inspirarme para la batalla. Sigamos con Hall of Fame, Floyd Gottfredson. Hall of Fame es una colección que nace en los Estados Unidos con la intención de recopilar lo mejor de los autores que han dibujado para los cómics Disney, y de esta forma, aprovechar para mostrar al público norteamericano otros grandes dibujantes europeos que no fueron editados allí. Se puede decir que lo que Karl Barks es a Patolandia, Floyd Gottfredson es a Ratolandia. Floyd junto a Barks forman la pareja más importante de la historia de Disney en el contexto del cómic, y por supuesto dos de los mejores autores de la historia que ha dado este medio. Parece una obra imprescindible, madre. Esto pinta muy bien. Terminemos con El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Santiago García y Javier Olivares. Retomamos nuevamente la colección de clásicos adaptados al cómic de la editorial SM. Olivares recrea un ambiente expresionista valiéndose de un gráfico casi cubista. En todo momento la atmósfera terrorífica que desea transmitir está lograda, sin caer jamás en el efectismo gratuito. Si García y Olivares hubieran dispuesto de más páginas para narrar la historia, y no hubieran caído en el error de tanto texto de apoyo, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde hubiera sido una gran adaptación, pero se queda en un intento de un cómic correcto. Al menos superior al anterior que reseñamos de esta misma colección, El Monte de las Ánimas. Los clásicos nunca mueren. Perfecto, madre. Estupenda selección para subir la moral de la tropa. Me despido hasta la semana que viene, que tengo que ir a preparar la estrategia para la gran ofensiva. Tenga muchísimo cuidado, capitán, que los fases los carga el diablo. Fin de la transmisión. Muy bien, pues hasta aquí la transmisión con musiquita nueva, ¿eh? Sí. Con la que nos ha sorprendido el capitán Moviola. Está guerrero, está épico. Está empezando a dejar de ser metrosexual y ya empieza a ser... Capitán Caparrós. Capitán con pelo en Moviola. Esta crónica en este. Mucho más en Moviola, en la calle Minas de Gador número 5, en Almería. Novedades cada semanita. Atención, amigos y amigas. Que la fuerza de las galaxias sea conmigo. Ey. Vuelve el cómic Full Año. Baja la bolita de espejos desde el techo. Y atención, porque esta semana tiene la pinta de ser un cómic Full Año absolutamente inolvidable. Grábenlo, porque es histórico. Aprendiendo a dibujar. Ahí es nada. Tremendo. Se trata ni más ni menos que el cómic más fulaño, y además con diferencia, de lo que hemos visto hasta la fecha. No sé si estoy exagerando, pero bueno, luego mi cómic. Yo voto nada. Porque sí, ¿eh? Sí, bueno. Hombre, ahora mismo estamos cuatro personas y quórum. Sí, sí. O sea, ya es que los oyentes opinen cuando vean el enlace. Exactamente, cuando vean el enlace, que el resto de la gente diga. Bueno, este cómic, bueno, no es exactamente un cómic, es una especie de tira, ya para empezar, ni siquiera es una tira, bien contada, pero bueno. Es una especie de tira cómica, cómica porque hace gracia, aunque sus creadores me parece a mí que no pretendían conseguir precisamente ese efecto. Lo hemos encontrado en el blog Kame House, del cual ya hemos comentado algunas veces, un interesante blog, fue web de la semana también, en una entrada publicada por Kenny Ruiz, gran autor y colaborador de esta web, que nos comenta, bueno, comentaba que a su vez lo recibió de Aurora, que es una estupenda dibujante y bloguera, que ya estuve indagando, estuve mirando, dibuja muy bien. Y bueno, aquí los méritos, esto tiene mérito, encontrar esto, además que se nota que es de los años tropocientos. Yo creo que 50. mínimo, tiene que ser de los años 60 para abajo. Sí, para abajo, 60 para abajo. Por ahí, 1960 por ahí. Para arriba no le doy ni un año. Y encontrar... Hombre, de los 70 podría ser también, principio de los 70 igual, ¿eh? Sí, me pillaría los dedos, fíjate lo que el digo. Amarillo del papel indica cierta antigüedad. Sí. Pues eso. Eso tiene toda la pinta de ser un anuncio que venga en uno de Roberto Alcázar y Pedrín. Del año 66 Tengo ya alguno en Roberto Alcázar. Yo también tengo alguno que otro de mi tío. Tengo que echar una revisión a ver si es que encontraba eso. Bueno, esto es una auténtica joya fulañera. Pero vamos, ¿dónde hay? Cuando cuenta como un chaval aprende a dibujar y se hace dibujante de cómic, y como él mismo dice, ahora disfruto de la vida. Y da además tres razones en tres viñetas. Impresionante. Viñeta 1, además la vamos a describir porque es que esto no tiene... No tiene desperdicio, ¿no? Viñeta 1, dice el texto, el trabajo es fácil y la ganancia es buena. Sí, señor. Se ve al muchacho haciendo páginas como churro, echando como diciendo, esto se hace con la punta del lápiz. O como se diga, sí. Y esto, además que me pagan a tanto el kilo, pero vamos. Sí, sí. Pero el tío es súper feliz, con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, está haciéndolo ahí. Vamos. Espectacular, vamos. Impresionante. Eso para empezar. Sí. Segunda, que quizás sea la peor de todas. La segunda viñeta ya es... Bueno, has dicho que la viñeta está rodeada de una chata impresionante. Ah, bueno, sí. Te le dan masaje mientras estás dibujando el cómic. Sí, sí. Que, vamos... Tres motas. Sí, sí. Ah, pero eso vosotros no lo tenéis, yo sí. Hostia, no, tío. Coño. Sí, sí. Vaya. Yo te paso el número de teléfono. Vaya, claro, exactamente. Tío. Encima de las tres, es para que hagáis la idea. Luego voy a poner un enlace, o sea, que todos los que tengan internet y directamente... Pero para el que no tenga internet, vamos a describirlo bien para que no se lo pierda. Sí, por favor, por favor. Como dice Javi, al lado del título, o sea, el título Aprendiendo a dibujar, dibujar. Bueno, hemos dicho que es un curso para aprender a dibujar cómics o así por el estilo, ¿no? Sí, se titula, es que es lo que creo, o sea, lo voy a comentar. ¿Será publicidad para algún curso de esa correspondencia, alguna cosa? Lo iba a comentar al final, que no me cabe ninguna duda de que esta historieta fue creada dentro de un anuncio de algún tipo de academia que tenía algún curso para dibujar historietas, caricaturas, publicidad, dibujos animados, que es lo justo lo que pone abajo, o sea, pone historietas, caricaturas, publicidad, dibujos animados. Hombre, no aparece ninguno, pero yo creo que por ahí tiene que andar, es que está un recorte nada más de la página. Totalmente, ¿no? Pero tiene que ser por ahí alguna academia de esta que decía... Bueno. El cómic se titula Aprendiendo a dibujar, realicé mis aspiraciones. Oh. Y al lado se ve al muchacho dibujando, todo sonriente, un tío tipo Peter Parker, pero guay. Sí, con tres mozas. Con tres mozas, ligeras de ropa, una haciendo la masaje y la otra dos animándolo. Bueno, masajes tampoco te pases. Le estaba cogiendo el hombro. El brazo, ¿verdad? Exacto. Qué perspectiva, por la sonométrica. Bueno. ¿Cómo te la has currado ahí, Mike? Las tres. Yo creo que le está por la pelirroja. Es la que por le... la mirada. Es que me imagino solo diciendo, Dios, se me ha acabado el rotting del 0 a 2. Baja uno, baja abajo y cómprame un rotting. Ahora mismo, a tus pies. Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, aparte de lo machista que pueda resultar esto, ya de por bastante, sí. Que también es bastante horrible, ¿no? La cosa, pero bueno. Es que somos así, los dibujantes de cómics tenemos las aspiraciones. No. La segunda viñeta, digamos la segunda. No nos perdamos. Está buenísima. No nos perdamos. Dice el texto, me queda tiempo libre para disfrutar de la vida. ¡Mentira! Todo esto lo dice. ¿No durmiendo? No, imposible. Si vive a las 3 de la mañana y te acuestas a las 7, pues lo mismo, sí. Pero ojo, a todo esto, en un deportivo... Exactamente, en un pedazo de Mercedes, porque además sale la dirección de Mercedes porque sale el símbolo de Mercedes deportivo descapotable. Sí, sí, sí. Rojo para más señas. Sí, sí. Sí. Bueno, ya podríamos decir, la primera frase está mal, o sea, hay que decir, o sea, los dibujantes de cómic, sinceramente, el trabajo no es nada fácil, es muy complicado. Está muy mal pagado. Y está muy mal pagado. Cuando se cobra, mal pagado cuando se cobra. ¿No? Cuando se cobra. Segundo, eso de que me queda tiempo libre, ¿de cuándo a dónde? Tururú. O sea, lo normal es levantarte, ponerte a dibujar, comer un poquito mientras con la otra mano, mientras estás dibujando, mientras sigues dibujando y luego, vamos, todo el día y no te queda tiempo libre ni para comprarte el Mercedes, pero vamos. No, pasa que este tipo, por lo visto, no hace otra cosa. Claro. Y la tercera, ya. La tercera, para terminar de remate. El colofón, o sea... Dice el muchacho, soy el centro de interés y admiración. ¡No me faltan amigos! Hola, y está rodeado de mozas y mozos. Exactamente, con un traje y una corbata, sí, siendo el alma elegante, de una fiesta donde seguramente también está invitada Audrey Hepburn, porque es una fiesta con clase. Sí, sí, con un nivelazo tremendo. ¿Por qué? Porque los dibujantes de cómics son gente con dinero y con clase. Y con clase, eso, elegancia, claro que sí. Con mucha clase. Sí, bueno. Pues nada, por todo esto. Cara que venga el abogado defensor y que defienda esto si es capaz, porque esto es lo más fulaño que te puede echar a la cara. Porque es que además es lo que comentábamos antes. No solo es que cumple la faceta, bueno, el dibujado, pues no está que tampoco es que esté especialmente mal dibujado, dibujo tipo de la época. Sí. Pero no es solo que la historia no tenga ningún. O sea, que quiera venderte algo, que un poquito muchas veces estamos vendiendo las cómics fulaños cuando hacen un cómic para venderte algo, ¿no? Vender un... Sí, con fines comerciales, vaya. Exactamente. No solo eso, sino que además que hace, pues lo comentaba Javi, publicidad engañosa. Vamos, que... Es que de verdad que es que no tiene ningún sentido. Con este panfleto nos vamos a la oficina del consumidor de reclamaciones, a la OMIC, histórica OMIC, y es caso ganado. Totalmente. O sea, pero vamos, totalmente. Sí o sí. La de niños que habrán hecho esto con las aspiraciones ya lo estarán. Fíjate. Comenta hay comentarios en el blog de Kamen House. Sí, espérate. Y me mola el primero, no sé si me parece que era. Que habla de referencia del dibujante que dibujó esto. Los tenía, los he perdido. Los he perdido. Yo, verdad, el dibujante que lo estuviera diciendo. Sí, pero hay uno que dice, por ejemplo, no te lo crees ni tú. Eso para empezar. El primero. Espérate, es que no lo rellena un poquito, ¿sabes? Si queda lo cuento, lo que era. Creo que me lo sé. Cuéntalo. Pues nada, el dibujante este seguramente murió solo, arruinado y aferrado a su billete de bonobús. A su bonobús, correcto. Lo define, vamos. Es genial el comentario ese. Y ya digo, y el resto del tipo no te lo crees ni tú. Pero ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas, Nicolás? Lo normal. Eso lo vende a tu abuela, el cursillo ese. Los incautos que decían, pues, ¿de verdad es así? Ah, que es muy grande, es muy grande, tío. Esto yo creo que entra con fuerza en el número uno del top ten de Comics for Life. Muchas gracias a todos los de Camejao, a Kenny Ruiz, a Aurora. De verdad que nos había hecho pasar un muy buen rato. Si hay uno de gran final, un comentario, que dice, sí, mujeres guapas a tu alrededor, lo que hay que hacer es apuntarse a la tuna, todo el mundo lo sabe. Y otro que, bueno, ya tira por la calle en medio y dice, lo único que se me ocurre cuando lo leo es anda y vete vete a tomar por C. Punto suspensivo. A tomar por C. Perdonad, pero de verdad es lo único que se me ocurre, dice este payo. Pues nada, ha sido el cómic fulaño, ya digo, histórico, vamos. Total, total. No hay cómic que lo supere de momento. Por ahora no. Es el cómic fulaño del año, ¿eh? Válgame la rima, el que hemos disfrutado esta mañana. Y nos vamos a poner un poquito serios. Vamos a pausar, que se llama, que se dice en el argot, con el copazo de Felipe V, que como siempre patrocina las obras escogidas de Javi Sánchez. Con su batín, con el braserito que ya está funcionando, naturalmente con la alfombra, la lámpara de pie, las zapatillas, la gitana y el toro sobre el piano, Chopin. Iba a decir Chopin tocando el piano, no, qué más quisiéramos. Fermín, nos apañamos de momento. Bueno, yo tengo clase y dinero para eso y para nada. Hombre, ya. No. Resucito a Chopin, claro. Que. Puedes clonarlo. No debemos ir. Puedo clonar Chopin, si nos ponemos. Tipo no parque jurásico, saca un poquito de ADN, lo coloca por ahí y seguimos. De momento es muy majo Fermín, hombre. Después nos va a preparar un temita especial, ya verás. Bueno, pues como siempre, Javi, ¿cómo estás? Pues aquí, muy importante, ¿no? Ya te veo. Pues adelante con la obra escogida. Bueno, vamos a lo de sobras escogidas. Estuve pensando cómo darle esto un poco el nombre así cachondo. Los pobladores escogidas también cogido, obras escogidas también. Pero sobras escogidas no se me había ocurrido. Sobras escogidas, qué bien. Sobras. Bueno, pues hoy tenemos Top 10 de Alan Moore, que está, tío, está en la sopa hoy, y Jim Howe. Como siempre. Sí. Es como que, el comentario de David de siempre. Este hombre, para estar retirado, madre mía. Trabaja que más que cuando sí. Estaba en activo, claro. Bueno, pues Top 10 fue uno de los títulos iniciales creados por el sello ABC Comics, por el guionista, cuando uno conoce, Alan Moore. El creador y guionista de la serie reconoció desde el principio que su principal objetivo con este trabajo era conseguir una atmósfera y tratamiento similar a la que nos encontrábamos en series de televisión como Canción Triste de Gilles Street. Así, nos encontramos con un reparto coral y con un buen número de tramas entrelazadas entre sí que se van uniendo a una historia principal que acabará por resolverse tras el final de la primera, entre comillas, temporada de Top 10 en el número 12. Lo mejor de Top 10 o Top 10, aparte de la increíble y desbordante imaginación de Moore, fueron los personajes, todos fantásticamente caracterizados y puestos sobre la mesa como si ya llevaran mucho tiempo en ella. Como la vida misma, todos dibujados con la maestría de Jim Howe. Este dibujante, de estilo realista y detallado, es capaz de dibujar cualquier cosa y se mueve solo en estas páginas donde su dibujo resulta sorprendente, sobre todo por el impresionante nivel de detalle que es capaz de alcanzar. Todos sus personajes son reconocibles, adopta estilos de varios dibujantes de la época cuando lo necesita y muestra unos escenarios de Neópolis que quitan el aliento, mezclando arquitectura de la época con tecnología pseudo-futurista que podía verse en los años 40. En definitiva, realiza un trabajo magnífico e irreprochable, donde las acuarelas de Art Lyon suponen la guinda del pastel, con esos colores ocre tan apagados que rememoran a las fotografías viejas. Si ya el guion es fantástico y muy bien desarrollado, apoyado en este inmejorable acabado técnico, gana innumerables puntos a su favor. En definitiva, la palabra que define, o se puede definir esta obra, es sobre todo naturalidad, un inmenso realismo en un mundo que no puede ser más fantástico. Seres extraños llevando la vida más normal posible en una ciudad donde puede pasar cualquier cosa y te puedes encontrar con todo tipo de super seres venidos de cualquier parte. Así pues, resulta chocante ver cómo puedes identificarte o sentir algún tipo de empatía con los personajes que vuelan en el Distrito Policial 10 que da nombre al cómic, logrando momentos entrañables o incluso situaciones terroríficas en las que parece que la muerte puede aparecer en cualquier esquina. Sin embargo, fue galardonada con el premio Eisner a la mejor nueva serie del año 2000 y a su guionista Alan Moore con el premio Eisner en la categoría de mejor guionista del año. Sí, señor, habrá escogida esta semanita la sobra escogida, mejor dicho. Top 10 de Alan Moore, omnipresente. Vamos a recordar, antes de recibir a Santi Girón, el sonido de nuestra sección novedosa hoy, encabezada por Raúl Moreno, Vergüenza Ajena. Alan Moore, en vivo y en directo, interpreta esta bonita canción, amigo. El acople guardado para Nochebuena, por favor. Ahí está, este es Alan Moore. ¿Cómo le pega la voz? Es que Johnny Casco, totalmente, ¿eh? Sí, sí. Hombre, Leonard Cohen decía yo antes, pero sin afeitar, con los sí, pelos largos. Es como chándal, colega. ¿Quieres que se haya comprado ya la altura número 12? Sí. Verá chándal. Ahora empieza lo bueno, ahí está. El estribillo. Documento insólito. Santi, ¿estás por ahí? Aquí Y estoy aún. Sorprendido, supongo, ¿no? Sorprendido, estoy aterrorizado. Es que no es para menos. Te has perdido dos cosas impresionantes. Alan Moore con su barbaca cantando esto. Y el Toy, el Comi Fulaño que bueno, tienes que ver, te lo tenemos que mandar, sí, sí. Santi, es impresionante. Es lo que se me ha olvidado decir respecto al Comi Fulaño, que efectivamente la vida es así, fíjate el batracio, que han puesto un bar. Yo me tengo con la rita, al final acaban poniendo un bar. Otro ejemplo más de qué gran mentira, qué gran falacia hizo aquel tipo cuando hizo ese anuncio. Mandaremos el enlace. Por cierto, Santiago Girón, ahora nos vas a dar el gran consejo. Decíamos que Fermín, que ha interpretado a Chopin como siempre en las obras escogidas, desde ya todos estos días y con motivo de estas fiestas tan señaladas que se avecinan, nos va a obsequiar con una piececita al piano. Fermín, cuando quieras, hijo. Ahí está. Que me lo ha dicho, que la vida está muy mala. Ay, para vender un poquito él también. Qué maña se da, ¿no? Yo sí. Creo que si está Fermín, es que tiene la mano mala, que toca con un dedo, ¿no? Esta composición es de Fermín, ¿no? Del propio Fermín. Es que me lo ha dicho, sí, que se le acaba de ocurrir ahora, sobre la marcha. A mí me suena, no sé de qué, pero me suena. Quizá en la música romántica. Sí, sí. Suena como a Navidad, ¿no? Un poquito. Pues nada, un aplauso para Fermín, por favor. Más que nada para que se vaya callando. Gracias, Fermín. Un aplauso al afinador del piano. Vamos a por el consejito de Santiago Girón. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues querido maestro, somos todo orejas. Bueno, pues hoy voy a hablar por primera vez, pero no será la última, sobre superhéroes. ¡Ole! Era hora, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Sí, que llevaba mucho tiempo dando consejicos y hablando de cosas y nunca había hablado de los superhéroes. ¿Qué va a hacer una saga? Voy a hacer una saga, sí, voy a hablar... Los superhéroes según Santiago Girón, episodio 4. Oye, pues suena muy bien. Empieza por el 4. Porque tiene... a poner superhéroes, primera parte. Parte 1. Toma ya. Bueno, venía a hablar de superhéroes porque creo que en muy pocas ocasiones se ha identificado tanto una modalidad narrativa con uno de sus géneros, como es el caso del cómic con los superhéroes. Si tú hablas de superhéroes y automáticamente piensas en cómic. Es una cosa... Y realmente los superhéroes nacen en el cómic, ¿no? Yo creo que los superhéroes son básicamente un símbolo que contribuye muy especialmente a la colonización cultural que los Estados Unidos llevan a cabo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto contribuyen como el cine o como los seriales televisivos, ¿no? Y son, por lo tanto, una seña de identidad americana, por decirlo de alguna manera, que ha sido capaz de empapar a todo el planeta, ¿no? Pero está clarísimo que los superhéroes son Made in Estados Unidos. El primer superhéroe, evidentemente, como se supondrá, es Superman. Superman nació en 1933, es decir, los superhéroes, aunque realmente su gran eclosión fue durante la Segunda Guerra Mundial y después quizá, pero nacen con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial y nacen precisamente de las manos de dos adolescentes, Siegel y Shuster, dos tipos que tenían unos 16 años aproximadamente, que viven en plena depresión económica, es decir, viven en un momento terrible donde no hay dinero, donde no hay de nada, donde se están pasando muchas penalidades en Estados Unidos, ¿no? Superman, ¿qué representa? Yo creo que es el símbolo de la vitalidad, del deseo de superación de la gente de la generación de estos chicos, ¿no? El gran éxito, bueno, pues que cosechan los superhéroes los convierte pues, rápidamente en un instrumento propagandístico durante la Segunda Guerra Mundial, como digo, sobre todo por todo lo que lleva consigo, lo que traen consigo de patriotismo, ¿no? Tanto Superman, Capitán América, bueno, de diferentes en diferentes casas, ¿no? Y tal, ¿no? Pero todos son, por supuesto, patriotas, ¿no? Sobre todo, ¿no? No obstante, los superhéroes se irán adaptando a las nuevas realidades que impone el paso del tiempo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, de Vietnam, la Guerra Fría, la carrera espacial, el movimiento hippie, la lucha por las libertades y los derechos civiles, el feminismo, las drogas, la transformación que supone la informática, la lucha por la igualdad de las minorías étnicas, ¿no? De todos estos movimientos tenemos algún representante que es un superhéroe, ¿no? Básicamente, ¿no? Aunque la mayoría, eso sí hay que decirlo, son tíos, ¿no? Hay muy pocas chicas entre los superhéroes, ¿no? Ahora quizá más, pero de principio es un mundo bastante machista, ¿no? ¿Cuál es a qué viene todo este rollo, ¿no? Pues todo este rollo viene a hablar de un error de concepto que creo que se produce demasiado, sobre todo a partir de los años 70 y 80, ¿no? Y que ha provocado la decadencia de los superhéroes, ¿no? Aunque siguen siendo, evidentemente, el principal subgénero de los cómics, ¿no? O el principal género de los cómics, ¿no? Pero sí hay un error de concepto, ¿no? Y yo creo que se debe a que los niños que crecieron leyendo cómics de superhéroes y que de mayores se convirtieron en guionistas y dibujantes de superhéroes, pensaban que en sus nuevas creaciones debían de plasmar sus propios intereses y problemáticas, sin darse cuenta de que los lectores de superhéroes a los que ellos se dirigían eran otros niños y otros jóvenes con otros intereses y otras problemáticas diferentes a los suyos. ¿Con esto qué es lo que quiero decir? Quiero decir que los superhéroes efectivamente son un género de fantasía, sí, pero podríamos decir que es el género de fantasía más pegado a la realidad y a la actualidad que hay. Es decir, los superhéroes son fantasía que se sustenta siempre sobre un escenario real, real y creíble, si no, no tienen vigencia. Los superhéroes tienen que convivir con nosotros, si no conviven con nosotros no tienen demasiado sentido, ¿no? Sin este condicionante es muy difícil que triunfen las nuevas generaciones de superhéroes. Por lo tanto, mi consejo es, si has de crear un nuevo superhéroe, que esté inmerso absolutamente en la problemática actual, que viva con su tiempo, porque si no, estarás creando un personaje que no responde al modelo, al estereotipo real del superhéroe. Fantástico. Te doy la sensación de que no se crea mucho superhéroes nuevos, ¿no? O sea, se trabaja mucho todo el rato en superhéroes que existían, ¿no? Como que se modifican, quizás los que hay, se pone la masa en color rojo, lo mandan al espacio, pero no. En las grandes editoriales, pues Marvel y DC, obviamente, es muy difícil que creen ya personajes así, pero sí, a lo mejor dentro del mismo universo. Editoriales siempre independientes sí se crean personajes. Sí, y molan. Yo creo que no. Mucho. ¡Hola! ¡Que no te hemos dicho que estoy aquí! Es cierto. He venido de visita un ratico. Raticos y monatas. Se está haciendo fuerte aquí, ¿sabes? Hoy. No me van a echar de aquí nunca. No, pero es muy interesante todo eso. Yo quería promover. En un futuro voy a hacer una sorpresilla con una cosa relacionada con esto de crear superhéroes. Uh-huh. De crear superhéroes, mira. Sí, voy a hacer una. ¿Fecha de hacer cómics? Broma. No, una propuesta para nuestro oyente ya en un futuro. De todas formas, hay un superhéroe novedoso en un spot publicitario de una compañía, creo que de teléfonos. Tiene su cosita también, ¿no? A ver lo que digo. No, que digo que sería bueno para el. Estoy pensando yo para un cómic full año. Bueno, decir, hay animación full año. Claro, claro. Ah, ese era. Ah, vale. Sí, pero la moraleja de la almecijilla viene hoy estirada y con clase y elegancia. Porque escuchando a Santiago Girón con toda la atención que él merece, me ha venido a la mente una frase, creo recordar, de Josué Carducci. No me hagáis mucho caso. Es que es uno de los. De la libre cabecera tuyo. Sí. Un gran pensador, sin duda alguna. Él decía que el arte y la literatura son la emanación moral de la civilización, la espiritual erradicación de los pueblos. No sé si estáis de acuerdo con esto o no. Hay que entenderlo. Vamos, que está muy bien todo, ¿eh? El arte y la literatura es lo que muy quería bonito. Decir Josué Carducci, sí, que es muy partidario, vamos. Ese no es amigo de Molina Foix, ¿no? ¿Eh? El Carducci es el amigo de Javi, es primo de Javi. Un poquito, sí, un poquito. ¿Puedes repetir la cita? Sí, la cita, se la voy a repetir. ¿Ves cómo la gente culta al final se interesa? No te digo. El arte y la literatura son la emanación moral de la civilización. Es un poquito lo que estaba diciendo Santi de los superhéroes, que tienen que estar pegados, digamos, a una realidad. No entiendo bien si quiere decir que genera la moral o que muestra la moral que existe. ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere más bien a lo segundo, ¿no? A que muestra la moral existente. Son claro. El reflejo de la moral. Eso, de la civilización, lo, claro. Lo otro no tiene ningún sentido. Y luego al final es lo que a mí me deja fuera del juego también, ¿no? La espiritual erradicación de los pueblos. No sé qué significa. Se refiere quizá a lo que ahora se llamaría la idea global, que es lo de la globalización. Sí, ¿no? Claro, probablemente. Eso sí. Pero es que ni yo lo sé. Levantarones. ¿Para qué citas? ya no estamos liando. Ya no, ya no duermo esta noche. Hombre, porque yo pensaba que el maestro Santiago Girón lo iba a saber todo. Sí, claro. Claro. Tómalo, echáis encima a mí. En fin, pues nada, Carducci, hijo, que te tomes otra cuando puedas. Carducci a lo mejor lleva 100 años muerto. Bueno, va, pues con todo el respeto del mundo se lo digo, en otra dimensión. No te enfades, Carducci, si está. Venga, ya está. No te manifiestas aquí en el plan. Pues venga, pues Santiago Girón, que ha sido un placer a pesar de esta moraleja. El placer ha sido mío. ¿Eh? Incluso con la moraleja. Te esperamos, naturalmente, la próxima semanita para seguir el consejo al pie de la letra. Gracias, Santiago. Beso con lengua a todos. Un besazo enorme. Adiós, Santi, adiós. Qué guinda. Más chunga puesto. Pues a mí me ha gustado y todo. Es que le ha venido la imagen y con las barbas. Luego me llega a mí moña, tío, porque estoy con el patín puesto y me están tocando el piano, tío. Adiós, Santi. Y va el tío, sí. Lo había colgado. No lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, vamos a ir poquito a poco a la recta final ya. Sí. Está siendo hoy un programa un poco extraño. Sí. Pero bueno, qué divertido, ¿no? Sí, anárquico, ¿no? Un poco. Poquito, no sé. Un poco raro. Esto es porque ha venido Raúl. Pues seguramente. Y bueno, el concurso, adivina el cómic de Peapa, que es la última sección del programa, de momento está desierto. Propusimos un principio del cómic, un final del cómic, y nadie nos ha llamado ni nos ha escrito para decirnos la respuesta. Pues no, la verdad es que no. Hombre, es cierto que hemos tenido problemas técnicos durante la semana para consultar el correo, así que vamos a dar más pistas. O sea, vamos a leer la frase esta y Javi va a ir pensando, que además lo eligió, sí, va sí, pensando sí. Unas cuantas pistillas para que la gente... No problema, no problema. No problema, ¿verdad? Venga, Antonio, métele. Venga, vamos allá. La primera frase del cómic en cuestión es: pillé al tío del Toshiba. Eddie paga 100 por un Toshiba. Esta es mi noche. Y la última frase es: déjate ver, fanboy. Tengo muy buenos regalos para ti. Muy ¿he dicho bien? Sí, sí. ¿Esta vez? Raúl se está tirando de los pelos del bigote. Ojalá no fuera de la duna para llamar ahora mismo. Ah, que lo sabe, bueno, ¿no? Normal. Es que es muy fácil. Yo pensaba que le iba a acertar. Pero porque lo has mirado o te lo sabías, ¿no? No, lo sabía. Que hay un detalle en la última frase. Claro. Yo como pista pequeña puedo decir que... Bueno, pequeña... No te pases. Pequeña, tampoco. Mediana... Sí. Que el cómic tiene mucho que ver con la temática de la última número de la UNA. Vale. Yo no sé si da otra pista más o... El autor fue uno de nuestros conozca. Yo diría el número, pero ya lo comentó en el blog. Tenemos como 80 y tantos conozca, sí. Hizo en su momento Javi, que por cierto, vaya curre, que te han metido durante todos estos años. Siempre es un placer. Vale. Y bueno, si no lo acierta nadie, pues ya, yo creo que ya, en fin... Hombre, puedo hacer una pista bastante clara, pasa que quizá... No. Más que clara, puedo decir que es como un complemento a que la gente pueda pensar en... Sí. Que tuvo una adaptación cinematográfica. ¿Tiene pelo o pluma? ¿Eh? Ah, déjalo, era una pregunta. ¿Te estamos viendo meter conmigo? No. Con lo del pelo, la pluma. La pregunta para dar más pistas. Vale, sí. Pues nada, a llamar al 950-30-30-00. Uh-huh. No de vergüenza, por favor, lo va a coger amablemente nuestro... ¿Quién esté? Pues yo sea Quasimoto. Si tienes suerte, lo cogerá Quasimoto. Si tienes mala suerte, lo cogerá Antonio. Lo cogeré yo mismo, claro. Pero vamos, que no te preocupes, que te van a tratar bien. Da la respuesta correcta y ya sabes, llévate un par de numeritos de la duna y un par de entradas para Cine Monumental en Almería. Correcto. También puedes escribir. Sí. Puedes escribirlo a info. Si punto, sabes escribir. Si tienes internet. Ah, amigo. Puede que uno también aquí a la calle Ruiseñor, a la dirección, pero no sé número, si llega a la sí, tiempo. Sí, número 22-04230, Huelca de Almería. Que venga y llama al timbre. También, por el portero automático. Vale, si quieres escribir un correo electrónico que va a ser como lo más sencillo, es a info.laduna@gmail.com. Exactamente. O al correo electrónico del programa Días de Radio, que se llama así, Días de Radio, claro. @candilradio.com. Correcto. También hay que recordar que si no quieres los números porque los tengas o porque vas fuera, te pueden acoger a los mini puntos. Super bonete. ¿Te están molando el dibujo que te estoy haciendo con el patín? Dios, que tío, se me lo tienes que dedicar. Qué bueno. Bueno. Señala el micro 3. Termino ya. Qué bueno. Por los que quieran ver el dibujo, que se metan en el blog de Juanma. Sí, ahí está. En la entrada de la duna de hoy, que me está dibujando a mí tal y como Javi con parezco estoy ahora mismo festeando con mi batín, claro. Y Fermín detrás mío tocando el piano. ¿Qué raza era tu perro este que tiene aquí? Un base, hombre, sí, bueno, pero concretamente un base hound, tío. Sí, es de marca buena. Que no conozco yo. Ese de los que son como perros salchichas, orejones grandes, que son como sabuesos detectives. Vale. Es que yo no conozco bien la raza y muy victoriano, muy inglés, muy de mi estilo. Como tiene que ser. Pues yo me quedo con mi crucecito, mi perrita Mista, ella, que es muy muy maja, ¿sabes? Mista, ¿le pusiste el nombre del Valencia? Sí. A la pírate. Oiga, nos vamos a ir marchando ya todos. Sabe a mixta. Oye, es el festival mixta. Del humor hoy, ¿eh? Sí. Estamos aquí de un grafejo. Qué bueno. Madre mía. Pues nada, que llaméis y que nos digáis la respuesta correcta. Este es el disco dedicado, sí, al final. Javi, dedícalo. Pues bueno, se dedico a Antonio, no se enfade, a la perra mixta de Antonio. Me he dedicado. Digo que es mixta, que es un cruce. Que sé que era el nombre. No es nombre, es una perra mixta. No, se llama Bonnie. Bonnie, sí. Bueno, pues para desde aquí a Bonnie un saludo. Mira, este programa cuando se encuentra. Sí, Bonnie, sí. Cuando se encuentra con otros perros y le lamen así, está perra mixta. Qué malo, tío. Lo mejor que podemos hacer es marcharnos. Sí, ya. Sí, yo creo que sería. Esto es una rareza musical, el Soul Broken de Björk, tocado con apachas con Raimundo Amador la guitarra y en acústico, y bueno, pues si os gusta. Sí, señor. Pues nos vamos, gracias al Capitán Caparrós, a Madre, gracias a Santiago Girón con el consejo de hoy, gracias a los amiguitos de Moviola, como siempre, gracias a todos por estar ahí al otro lado aguantándonos nuestros chistes, con ese ingenio, ese humor. Gracias a Raúl hoy por venir. Gracias a Juanma y gracias a Javi. Y a ti. Y a la vida, que no da tanto. Sí, señor. La semana que viene volvemos. Hasta luego. My heart was so broken. It was in pieces. My heart was so broken. Yeah. so broken.